Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 423, grabado el lunes 3 de junio del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, pues. Tenemos a Julius. Hola, Nico. También tenemos un invitado especial, Iván. Hola, ¿qué tal? Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Tenemos a la masita de Behavior, que está un poquito entusiasmada porque es el cumpleaños de nuestro amigo Román. Y le pedimos que por favor le soplara de forma muy especial la candelita. La masita de Behavior tiene este día esa sticker de estrella. Eso es todo el atuendo que anda el puesto el día de hoy. Un sticker de estrella en la frente. Que la patrocinaron. ¿Sí? La patrocinaron nuestros tres productores ejecutivos. Por eso salió así bien brillosita la sticker. Señoras y señores, en este momento la masita de Behavior se acerca a Román porque ya es el momento de que le sople el... Ah, felicidades, Román. Felicidades a nuestros productores ejecutivos también. Señoras y señores, no tenemos uno, no tenemos dos, sino que tenemos tres productores ejecutivos esta semana. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros por ser productor ejecutivo de otro episodio más de Los Comiquicos. Ya hoy sí está, yo creo que ya cruzó el threshold. Ya le podemos hacer un promo para él. Yo pensé que aún se estaba calentando. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya lleva casi un mes estar siendo productor ejecutivo. No, ya le falta más. Sí. Falta más. Bueno. Sí, Román no se hizo en un mes. Sí. Si él quiere adelantar en tiempo, puede. No, lo hicieron en una noche, pues, decir verdad, y fue un ratito. También nuestro amigo Asdrúbal Hasso es el productor ejecutivo, ya se repitió, así que muchísimas gracias, Asdrúbal. Y también, señoras y señores, no puede ser esto un show de Los Comiquicos sin el patrocinio gentil de nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz. ¿Ha habido un patrocinio no gentil alguna vez? Sí. Pero se ha obligado. Sí. Perdió una apuesta. No recuerdo yo. El que pidió vuelto. Que nos mandó 5 centavos y pidió vuelto. Ay, señoras y señores, si usted... Sí, si usted que nos escucha quiere tener el aliento fresco y boca libre de gérmenes como nuestros productores ejecutivos, entonces visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si lo sigue haciendo así repetidas veces como lo hace nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, entonces también tendrá un puesto especial y tendrá también un clip ahí para introducción de su nombre en el show. Y le baila la masita. Y le va a bailar la masita, claro. Pero literalmente un clip así. Sí. Alambrito así doblado. Un paper clip. Te lo mandamos por correo. Sí. Vos decís el arma multifunciones. Le mandamos un recibo de 20 centavos de la tienda de artículos de oficina local, ¿verdad? Claro, sí. Que lo vaya a traer. Es el arma multifuncional de MacGyver. Sí, maldísima para mí. De colección. Cabal. Es prácticamente todo una navaja suiza. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... No. Estoy pensando que en vez de la baja suiza le vamos a mandar un machete con los escudos de los países centroamericanos. No sale el presupuesto, hombre. Son caros. Es más cara la navaja suiza. Por lo menos es original. El clip. Adelante, Tico Man, con la noticia Geekas para esta semana. Bueno, ahí querían que mencionara la noticia que ya había puesto en el blog. De que la gente no lo lee, ni sí, nuestro productor ejecutivo nos dimos cuenta ahora. Que Karen Gillian, que fue Amy Pond en Doctor Who, va a hacer el papel de villana en Guardianes de la Galaxia. Que hasta esta altura lleva un casting todo raro, pues. O sea, lleva el Chris Pratt de héroe, que es actor Chris más Pratt. De comedia. Está, ¿y dónde había salido? En Parks and Recreation. Sí, pero ya ha hecho un par de papeles de películas así, un poco más seriecitos. También lleva a Glenn Close, parece que va a ser como la... Mira, pero ese no tiene talla de héroe, boludo. Pues sí. Que lo hagan por lo menos adelgazar y que haga pesas. Mira, él fue de los miembros del Team 7 o Team 6, no me acuerdo, en la película donde matan a Bin Laden. Ah, sí, es que estaba todo musculoso, sí, para la película. Ah, claro. Bueno, mira, pues, tiene la capacidad de... ¿Y qué onda con la Glenn Close, con la viejita? He oído que va a ser tipo la Nick Fury de los Nova Corps. O sea, va a ser la jefa de los Nova Corps. No, pero... Con parche en el ojo y todo. Bien por ella, pero que se preste a una película de superhéroes que medio desconocida. A esta edad no... Sí, no tiene mucho que escoger. Sí, o sea, no es que le roguemos, pidámosle a Dios que no se muera antes de que termine la película. Ajá. O que la termine y se muera. O que le ponga una gran máscara. O sea, no un parche, sino que... un parche a la inversa, que solo se le ve el ojo. Pues soy sincero, yo estoy contento de que va a salir la cara. No, y si sale de mala, las malas una buena. Mira, pero te acordás que nosotros habíamos dado la noticia de otra cherita británica. Una cherita británica, otra pelirroja que iba a participar en la película. Y de repente ya no se habla nada de ella, y tal parece que esta la sustituya. A ver, Iván solo está moviendo la cabeza diciendo sí o no. A ver, ¿qué opinen? Es amiga de ella. Sí, lo que pasa es que mucho no conozco de los... Hable al micrófono. Del casting de Guardián de la Galaxia. Está. Pero por lo que puedo ver en la pantalla, estoy feliz. No, yo lo que sabía de Guardián de la Galaxia ahorita es que tenían al luchador. Hay un luchador. Ah, que va a ser Drax. Que va a ser Drax. Creo que es... Espero. Con que no sea Nacho Libre. Que no sea Gamora. Sí, lo que pasa es que ahorita con Zoe Saldaña y viendo los... Bautista. Bautista, él era el luchador que iba a estar. Y lo que sabía era eso. Para el personaje queda perfecto. Ahí el maquillaje creo que lo hace. Pero a ver por dónde va. Yo todavía quiero ver cómo van a hacer al Raccoon. Más que cualquier otra cosa, el mapachito. Rocket Raccoon. Ese va a ser full 3D. No, sí, es full 3D. No, que agarró el que está de Tyrion Lannister en Game of Thrones. ¿Cómo se llaman los nanitos? Ah, pero ese ahorita es el malo de X-Men. Ah, sí, va a ser Bolívar Trask. Ya salió con bigote, con mostacho así setentero. Pero de ese chavo, la ley. Ese ya le ganó el puesto a Tatú de los enanos más famosos. Sí. Ese babosito. Ya tuntún. No es por nada, pero acabo de terminar de ver la segunda temporada de Games of Thrones. De Games of Thrones. Y ese enano me dijo, puya, me hizo llorar. Me sacó lágrimas el último episodio. Que saltó y te aplastó uno de aquellos. La fama no es nada. La regla de la L, papá. La misma serie te lo explica. Si te pones a pensar. Bueno, hablando de Games of Thrones, el que no haya visto el capítulo de ayer y vaya con la serie, por favor. No doy spoilers, solo el que está viendo mal. Estoy viendo el que va a salir de. ¿Cómo se llama? De Drax. Drax. Lo que estaba, noticia que estaba viendo era que la madre en Twitter, como que se enloquecieron. Esta era la oficina. O sea, fue buen final de temporada. Es que no ha sido el final de temporada. Un capítulo todavía. Una conversación a la vez. Sí, esta era la que iba a salir antes. Ajá. Y tal parece que es la Gillian la que la sustituye. No, que salieron juntas. Sí, sí, sí. Sí. Okay. Entonces, así pero enredado. Lesbianismo al máximo. Ya. Okay. Pero ahorita todavía la Zoe Saldaña no se sabe qué personaje va a ser. ¿Cómo no? Ella va a ser Gamorra. Ah, no, es... Sí. Sodoma y Gamorra. Sí. Este, la Inipon es la que no se sabe. La Inipon no se sabe. Porque no es en villana, pero ahorita no sé si han anunciado. Bueno, el villano va a ser Thanos y ya... Pero es que se supone que la idea de los Guardianes de la Galaxia es profundizar en el spoiler, que no voy a decir, de Avengers, por el que no la haya visto. No, ya hicimos... ¿Para qué el hijo puta que vive en la cueva? Para el que está abajo... El que se acaba de despertar del coma. El que acaba de salir abajo de la piedra. El que no la había visto, sale Thanos al final. Y se supone que el Guardián de la Galaxia van a... Que sale abajo de la piedra, pero por algún motivo ya tiene pista para ir al cine, Sabine. Ah, no, claramente. Al día con todo lo de las películas de los Marvel. Se supone que va a ser para profundizar en Thanos. Entonces, si es Thanos... Tiene como lógica. Chicas que acompañen a Thanos, solo está la muerte. La verdad. Está Nebula, que es la nieta. Creo que ella podría ser Nebula, ahorita que lo decís. Pero Nebula es pintada azul y pelo negro, o sea que... Bueno, eso no es como tan va a tener que meter así en un bote de pintura. Y vamos a decir Mistake. Vamos a decir la puta fina, pitufina. Y de ahí está Terraxia. Que una bicha que él hizo cuando tenía el Infinity Gauntlet. Buena manera de ocupar los poderes. Mira, no me alquila uno. Se hace el... Se hace lo que se puede con lo que se tiene, la verdad, así que... Y tiene poder supremo si es una chica. Y solo una, ¿no? Pero no fue lo primero que pensó. Y lo primero que hace la chica... va de putiado. Y le quita el... Acordate que a la Love Yvonne el papel que le habían dicho que iba a ser era la ayudante de un ser casi inmortal llamado el colector, el coleccionista. El collector. Y entonces la Amy Pond podría estar haciendo ese papel. Que sea la coleccionista. O la ayudante. Que sea la cobradora del colector. La cobradora. Atrapaseo. ¿Y qué más sabía de Doctor Who? Yo no sé si eso es buena o mala noticia. ¡Hablan al doctor! Ya es oficial y ya está en el sitio de la BBC. O sea, que es como que una fuente... Sí, medio fidedigna. Ya le va creyendo. Creo que saben de lo que están hablando. Que ya el Matt Smith, el actual doctor... deja la serie después del episodio de Navidad. Por lo menos a mí me aclaró la duda que tenía si iba a ver episodio de 50 años y si iba a ver aún así el de Navidad. Y sí, ahí sí. Ya lo dice claro la noticia. Los dos. Que igual 23 de noviembre creo y el otro 25 de diciembre como siempre. Sí, con su brío. Y ahí es donde el doctor dice ya no más. Hasta ahí. Ya no aguanta más. Ahí va a ser la regeneración. ¿Y quién va a ser? Pues no se sabe. La buena noticia es que todos tenemos la misma oportunidad de ser el doceavo doctor. Mira, yo estaba leyendo que bien probable que ya sepan que ya está el casting, o sea, ya está hecho sí, y ya está. Simplemente se lo han quedado callado. Eso ni lo dudes. Mira, o sea, entonces, yo no creo que sea el que yo quiero. Que, el cucumber. El cucumber. Al final van a ser tres series la que hizo. No, ya no, antes. Perdón. Supuestamente, ese último episodio, donde se regenera, ya está filmado. O sea que ya tienen que tener al que va a reemplazarlo. Fíjate que ahí, cuando yo siempre después de los episodios me meto al foro del Dr. Hoover a ver las discusiones, y ahí mencionaron un nombre. Que alguien dijo, ¿y será que ahí se va a hacer la generación? Y dijeron un nombre. O sea, un fan, pues nada oficial. Ah. Y inmediatamente lo fui a buscar, un tipo que saber quién es. O sea, por lo menos yo nunca lo había visto. Cojo sin un ojo. Es el campeón mundial de snooker. Una cosa así. Y ya lo voy a buscar y le voy a traer ese rumor. Bueno, pero la otra, lo que me dijo es que yo me di cuenta de esa noticia. Y yo, esto es para el material del blog. Y empiezo a ponerlo en el blog y en eso, subir fotos. Y veo una foto del doctor regenerándose, que no la había subido yo. Este tico está escribiendo la misma noticia. Y entiendo, echar humo. Y en otra ventanita tenía el blog, refresh, no lo puedo. Refresh. Y en eso, ¡ja! ¡Le gané! ¡Pla! Esa no es mi... Esa no es mi noticia. Y volteo a ver la pantalla mía. Así, error. No. Así es que maldito el tico para la noticia. No sabe los poderes de administrador que tengo. Okay, mira, yo solo traía una noticia adicional. No. Que siguen escribiendo la película, la segunda parte de Blade Runner. Soy bien lento. Blade Runner. Michael Green lo han contratado. Lastimosamente, en su haber, tiene ser el escritor de Linterna Verde. Sí. Oh, eso no dice mucho. Creo que eso en un currículum deberían de decir, mira, yo hice Linterna Verde, pero no le conté a nadie, por favor. No, o sea, a pesar de, lo contrataron. Bueno, es que, o podrías manejar así la información como, yo trabajé en una película de Linterna Verde que no salió, era otra. Periféricamente. O hacerlo así como que te puedan confundir con Nolan. Yo hice una película de superhéroes de DC Comics. También. Y dejarlo hasta ahí. Sí. O lo decís en español, algo que nadie entiende en Estados Unidos. Sí. Linterna Verde. Yo estuve en Linterna Verde. Pero así lo bueno es que... Batman, you know, Linterna Verde. Linterna, sí. Batman. Lo bueno es que Ridley Scott seguirá siendo el director, así que nos da buena esperanza. Y que la historia la van a ubicar poco tiempo después de... Ahí viene mi preocupación. Ya está senil, pocos años señor, después ya... de la película original. O sea que es, no va a ser... O sea, Harrison Ford. No. De milagro, pero ahora ya no lo usa como Harrison Ford. Es que acordate que es como... ¿cómo se llama? ¿Replicón? Replicant. O sea, se degeneran rápido, pues, entonces. O sea, ahí sí vas a dejar vos claro de que él era un replicante. Sí, la duda de la película ahí te la tienen que declarar. Si no, el chico ya lo está dando por un hecho. O sea, ya vas a ver qué foto. No, ahí que Harrison Ford ni en foto que aparezca, ¿no? Algo totalmente nuevo. Ni, pero por favor que no vengan a meter a Shia Below. A Shia LaBeouf. Bueno, y al fin, ya que mencionaste al Shia LaBeouf, ese va a salir en Transformers, ¿no? No, va a salir la Megan Fox. No, la Transformers Megan Fox, no. La Megan Fox va para Tortuga Ninja. Ah, sí. Perdón, si va a ir por los niños. Que mira, el otro día vi una foto. ¿De la Megan Fox? ¿Quién es la masita que va a salir? Pues, puta, la Megan Fox. O sea, bien. No, es que va a salir ahí, ¿no? De Transformers 1, eso quedó conocimiento general. Me siente que ni la reconocía en la foto. Lo que me extrañó que... Como que va a ser algo completamente diferente, ¿ok? Porque el Bumblebee, nada que ver con el original. ¿No viste que ya salió la primera foto de Bumblebee en carro? No. Versión carro. Es un carro antiguo. No es un Camaro. Yo ahí tengo una interrogante con Michael Bay. Él sabe que Transformer 1, 2 y 3, bueno, por lo menos la 1 es mirable y las 2 son casi vomitables en cuanto a la veo y vomito. No porque no me gusten, sino porque no entiendo nada de lo que se usa. Eso es incómodo verlo en tiendas de departamento. No, y cuando va a la curazao a comprar, ¡ah, Transformers! Sí, aparte que vi la 3 en 3D y fue como que casi tuve una embolia cerebral. Pero él sabe que las hizo mal y él mismo ha dicho, voy a rehacer yo mismo una película que hice hace menos de 10 años. Porque supuestamente es un reboot, Transformers 4. De la 1, no sé cómo le va a hacer, según sus palabras de él, va a ser un reboot, entonces no tengo ni idea de cómo le va a hacer. Porque la 1 para mí es buena. No, la 1 es mirable, la 1 es increíble, es mirable. No hubiera salido menos Shia LaBeouf, más Transformers. Más Mega Fox. Si vamos a enfocarnos en un humano, porque no en el más bonito. Entonces, bueno, tío, me gusta tu manera de pensar. La más bonita. No dejamos las cosas ambiguas. Aquí no somos sexistas. No, yo hablaba de la especie, pero si ya quieres irte por el género, no hay ningún problema. No, mate a algún baboso. Como ese Shia LaBeouf. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que todos han estado esperando. Así es. Ahí faltó una noticia. ¿Ah? Esa noticia, adelante. Leyeron Justice League of America, la American Justice League of America. La número 4. No. Ah, no. Esa me la salté. Que le pegó un balazo a un personaje muy vital. Spoiler. Pone al robot. Señoras y señores, esto es un... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert. Le mete un balazo a la Catwoman. Le metería otra cosa, la que como, pero... Sí, no aprovechó el... Bueno, ya muerto. Sí. ¡Ay, qué de mal! ¡Ya se queda! ¡Está tibia todavía! ¡Zombies! Entonces, o sea, pero lo dejaron bastante explícito. O sea, que... No así fuera de panel. ¿Quién se lo sabe? No sé, fíjate, un chamaco vestido de morado. Yo creí que era el Joker, pero al final, como que es otro chavo. No, yo solo vi la noticia y el spoiler. Mataron a la... La cosa es que hay una sociedad de supervillanos y la mandaron a ella así como infiltrada. Ay, averíguanos qué onda. Entonces llegó así y empezó como a preguntar. Infiltrada entre los malos. Entre los malos, ahí. Entonces ella así, si alguien fuera a invadir esta fortaleza, ¿cómo le haría? Sí, pregunta bien sutil. Y, es una cosa que todo el mundo hace. Ah, sí, sí. Y... Estoy preocupado por mi seguridad. ¿Qué tan seguro estoy aquí? ¿Por dónde podría meter? Ah, sí. ¿Qué es lo que más les preocupa? Si yo fuera a traicionarlos, ¿qué me haría? ¿Qué sanciones tiene contra infiltrados? Y en la cabecita. ¡Oh! Y... Y amarrayita. Y entonces ahí... Salen varios paneles, pero así que el balazo que le pegue, se ve la herida de salida de bala cuando le atraviesa la cabeza. Ah, no, pero mira, no es pistola. Así que... Son balas suaves. Sí, se ve como que si fuera el Joker, de veras. Entonces es que no matan. Pero nada que ver, no es el Joker. No. Acuérdate que el Joker no tiene carita. Sí, pero ahorita como no tiene carita, se puede poner cualquier su carita encima y... Ha perdido su cariño. Pero a eso agregarle que ya están en los previews anunciando la nueva story arc, la nueva historia en Catwoman, su propia serie. Y no se refleja para nada el hecho de que se murió. Que esté muerta. Así que ya están especulando. Pero ya salió especulando. Su propio Paquín, siempre está saliendo. No, ya va a salir en un par de semanas o tres semanas. Entonces, y de repente sale y no ya sale. Ya están especulando de que hay la teoría de que esa no es Selina Kyle, sino que otra chera se puso el traje de la Catwoman. Sí, la cara igualita. Igual puede ser la eterna compañera de Selina Kyle. La que viene desde el año 1, la Holly. Sí. La que se, pero la que se puso el traje en esa historia de Catwoman o la que le zamparon el barato. Pues sí, a la, no, a la. ¿Cuál es cuál? No, a la del embalazo. ¿Qué puede ser falta? Bueno, bien, Lazaro Speed falta mencionar si vamos a sacar alguno. En Suicide Squad. No, pero es que cuando has visto que en cómics se reviva a alguien que muera, jamás. Yo sé que no, eso nunca ha pasado. No, ni Bucky. La cosa es que en Suicide Squad... Para empezar, Bucky. Han salido Deadshot, que ya se lo quebraron, pero como que ya tienen un proceso para revivir a la Mara. Entonces ya lo revivieron como que varias veces. Ah, es el, ¿cómo se llama la jefa de ellos? La Amanda Waller. La Amanda Waller. Que es la misma jefa de esta Justice League. De esta Justice League. Ah, este ya estuvo. O sea, hay varias salidas. Pues. Hay varias salidas. No. Sí, y de volada este disfraz de la Catwoman, o sea, tiene que ser la Selina Kyle, pues, o sea, se le ve la cara completa, o sea, no es como que... Como mira. Que le deje mucho... Yo creo que la reconociste así por un... Ah, sí, discúlpame, se me olvidó que este es el universo donde Clark Kent con lentes, puta, sí, no es Superman. Sí, eso sí. Sí, sí. Y Bruce Wayne se pone también lentes y un bigote y macho es malón. Sí. You're right, se me había olvidado eso. All right. Detallito. Señoras y señores, hoy sí, lo que ustedes han estado esperando para Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Todo menos yo, por fin. No lo he cargado. Déjame ver. Ah, pues yo sí. Hablen. El número 5 para esta semana es la película que yo quiero llevar a ver a mis hijos. The Hangover, parte 3. No. No, esa es la 6. La número 5 es Epic. Epic. No se ve tan mal. A mis hijas les encantó. ¿La vieron? Sí. Yo quiero llevar a mis chicos a verla. Les encantó eso. Y todavía la están dando, ¿verdad? Sí, aún. Se acaba de empezar, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí como ahora está... ¿Cuál es la super éxito ahorita? ¿Star Trek o...? No, Star Trek duró una semana. Fast and the Furious, que ha venido a quitar a todas las películas. ¡Quítate! Así que, bueno. A ver, la número 4, Star Trek Into Darkness. Yes. Su 16 millones. Y ya lleva 181 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Cuál? 90. Star Trek. ¿Es la 4 ahorita ya? No, Star Trek. Es sí. Que hay dos... Star Trek. Hay Star dos... Trek, sí. hay dos debuts. Uno de esos debuts es After Earth. Es la película con Will Smith y el hijo. Y Will Smith apareciera su hijo. Dicen que se parece a Oblivion, un cacho. Yo me he negado a ver extras, pero... Pues mira, tienen la misma premisa, así que... Sí. Un futuro lejano, que la Tierra echa pedazos y todo eso. Bueno, esta hizo 27 millones en su debut, costó 130, así que no sé qué tan bien le vaya a ir. Ah, estás hablando de After Earth, que es de Shyamalan. Espérate. Y se negaron a que apareciera el nombre de él en el póster y en la promoción para no salar la película. M. Night Shyamalan. Pero él escribió... Espérate. Mira, hasta ahorita te estás dando cuenta que estamos hablando de After Earth. ¿Qué película es la que vos dijiste que se parecía a Oblivion? Esta, sí, After Earth. Esta, After Earth, sí. Y Shyamalan, ahí, mira, ¿qué hizo? ¿Escritor o director? Yo creo que director. Sí, el director. ¿Escrito por? Y escrito por M. Night Shyamalan. Sí, es película de él. Pero yo creo que él fue el que le dijo al estudio, miren... pero me esconde bajo una piedra. ¿Qué? ¿La piedra donde estaba el otro fulano que no sabía de Thanos? Por eso se salió el otro. Porque aquí ya no cabemos. Estas piedras no son suficientemente grandes. Es que no aparece en el póster, fíjate. No, si no. No, si te das cuenta en los cines y en todo, allá abajo en las letras chiquitas del contrato dice hecha por Shyamalan. Sí. Y en braille, a decir verdad. Y en ruso. Y deja ver. El braille y el ruso, no solo el braille. La otra, la de los magos, Now You See Me. Que aquí le he puesto la que trataron ustedes. La que tratamos, tira a ver. Dios no quiso que viéramos esa película. ¿Y por qué no la fueron a ver al final? Mira, dijimos, bueno, ahí vamos a ver el archivo. Pero estamos afuera, estamos al montón. Pero, espérate, pero es que partamos de la premisa. Que se va a hacer un programa largo. Para Fast and Furious 6. O sea, yo me sorprendí cuando quise comprar entradas y el cine estaba lleno. Pero esta película, ¿vos te hubieras imaginado que esa película va a estar llena? No. Entonces, up to you. Si te vas por el cast, es cast bien conocido. Ahí sí. La gente va por el cast. Woody Harrelson, Mark Ruffalo. La cosa es que dijimos, bueno, tal vez no tenemos nada que hacer en la tarde, podemos irla a ver así a media tarde. Pero a la función de las 4, Michael estaba llena totalmente. Entonces, bueno, ni modo, vamos... vamos a pasemos por la Gran Vía, vamos a las cajeros automáticos de dispensario de tickets. ¿Por qué una colegia? Una gran colegia. Entonces, pero llegamos, máquina fuera de servicio. Perdón por el inconveniente. Eso bueno, nunca sucede. Demonios. Bueno, vámonos al Starbucks y ahí con el internet podemos ir a pedirla. Entonces viene el Virtual Man y eso que él ponía así, escogía, va, estos dos asientos, siguiente. Pip, esos asientos ya está, o sea, en el momento que los que escogía, alguien le había caído encima. Te digo que por un momento yo dije, no, esto es error del programa, ajá, que mis mismos asientos algo está haciendo, pero no, como cuatro veces. Ajá, probamos un verbo así y no dejaba pasar, entonces, wow. Dijo, nada, vale, que eso. Entonces ya estaba la sala medio llena, ya cuando dijimos ya no, y solo quedaban los asientos como las primeras tres filas, entonces no. No, pero es que ver las películas de la primera fila, no, mejor no la veo. Yo me acuerdo la época en la que todavía te podías sentar enfrente de la primera fila en el sol. O en la grada. O en la grada y todo eso, pero no. Aún así, cuando vimos Iron Man en primera fila, bueno, no la... Híjole, ver Iron Man. Yo vi Iron Man, pero... En fila. Rosa pregunta que si el box office es tomado sobre el 1. No, la... Es la que yo compré, que tuve problemas... La mitad del grupo que yo la había visto antes, pues, pero yo estaba en primera. Bueno, era number one. Es de allá, sino que donde comienza el sector principal, pero igual era. Donde comienza lo. Pero fíjate que se ve bien, están bien diseñados esos cines, no molesta. Bueno, número uno, perdón. Y la número uno, Rápido y Furioso, número 6. Sí, otra vez. Ligerito y encachimado. 35 millones. Bueno, que aquí no hubo otro. No hubo otro estreno. No. Los Magos. Bueno, Los Magos. Y aquí estoy viendo el trailer de Machete Kills. Ah, sí. Sale la Michelle Rodríguez. Y la mataron. Porque no, la mataron en la primera, pero no la murió. No, dice, ella sale como She, dice. Uh-huh. La del parche. Así que ahí vamos a... Ahí está el trailer para que lo vean. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio quizás con... Vamos a darle un poquito de vuelta a la situación en honor a nuestro invitado, porque hasta ahorita me estoy dando cuenta que solo le dijimos el nombre y no dijimos ni por qué está aquí, ni qué es. No, y hay que hacerle la pregunta de rigor. ¿Ya barrió? Ya barrió. Sí, ya traje el café, así que... ¿Tengo los nombres? Sí. Señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestro amigo Iván. Hola. Que, Iván Sabonano. No. Y la razón por la que está aquí es porque lo conocimos en el Comic Con. Ahí vieron ya sus fotos y están en... ¡Ah! ¡De ahí! Yo que de algún lado lo había visto. Sí. ¡Ah, pues vos sos el invitado! Sí, sí, me han tenido barriendo toda la noche. Pero... Es que ustedes no dicen. No, que aquí apaga el derecho de piso. Sí. Está la patita, está la patita. Sí. Pero bueno, vamos a hacer la pregunta de rigor a todos los invitados que tenemos aquí en Comiquicos. Iván, ¿cuál fue el primer cómic que tú leíste? ¿Qué recuerdas? El primer cómic que recuerdo haber leído en mi vida fue... mira, no me acuerdo qué issue fue ni qué era, pero sí me acuerdo que era Spider-Man peleando con Sandman. Me acuerdo que tenía dos cómics. Tenía ese y cuando Wolverine Magneto le saca... El adamantium. La puta, 75. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, esos eran mis únicos dos cómics en mi vida y yo los pasaba viendo y viendo y viendo y viendo. Nice. Traspasaba la tinta, ¿eh? Sí, no, desde el papel estaba más que... No, pero vos tenías entonces el X-Men 25. Sí. Ah, el 25, perdón. Uh-huh. Fue ¿En español o en inglés? En inglés. Ya. Yeah. Con la portada, con el hologramito, ¿sí? No, ninguno de los dos tenía portada. ¿No tenía portada? Ninguno de los dos tenía portada. Wow. No creo que sea muy valioso ahora ya, ¿verdad? No, más no los tengo, pero creo que eran refritos de algún primo que me los regaló mientras yo no tenía conciencia de que tenía en la mano. Ya me acabo de sentir viejo, yo me acuerdo cuando salieron que hasta lo estaba esperando. Ya los tengo todavía. Y no he visto. Ahora, ¿en español o inglés? En inglés tiene que ser. En inglés, sí, en inglés, sí, sí. Bueno, entonces... Tenía esos dos cómics y dijiste, va, esto quiero trabajar. Fíjate que no, mi momento de epifanía fue en El Rey León. Ajá. Va, ponele. Explica. Espérate, creo que me perdí algo entre medio. No, fíjate que mi momento de epifanía fue cuando fui a ver El Rey León. Ajá. Yo me acuerdo completamente de que estaba viendo El Rey León. ¿Qué edad tenías ahí? Ajá. Híjole, fue hace tanto. Tenía como 6, 7 años. Okay. Oh, o sea, Sí, sí, sí. Ah, pues ponerle. Ya como 20. No. Está grabando. Ah, pues ponerle que de repente está viendo el Rey León y después de llorar por Mufasa, sí, acepto claramente que lloré por la muerte del papá del Rey León. Uh-huh. Sí, valga el spoiler, quien no la vio. Ahí está. Popular alert. Hay mucha nueva generación que no la ha visto, así que puedes ver. Ah, bueno, ahí sí tenemos. Tan vieja que es nueva. Ajá. Pero, entonces, no nos vayan tan jóvenes. Sí, ¿no? Tan jóvenes no nos escuchan. Ah, pues ponerle que estaba ahí. Los monos cierran el iPod. Y yo supe que lo que yo quería hacer era dibujar, porque sabía que yo miraba los especiales de Disney en Canal 2. Y miraba que dibujaban a Mickey, miraba cómo dibujaban a Woody Woodpecker. Y yo estaba ahí dibujando al circulito con los dos ojitos, sí, y el pico. Entonces ahí estaba y sabía que quería dibujar. Entonces llegó a tal grado que yo empecé a grabar Dragon Ball. Uh-huh. Y grababa Dragon Ball y le ponía pausa. Y lo que duraba la pausa, empezaba a dibujar. Uh-huh. Y mientras se quitaba la pausa, trataba de que regresara al mismo encuadre y seguía dibujando. O sea, para sacar la imagen. Para sacar la imagen, porque no tenía otra cosa de donde ver Dragon Ball. Vea, ya después empezaron a vender cosas en las calles de Dragon Ball y todo, pero en ese momento era lo que salía en Canal 5, pirateado, acepto. Y ya, Canal 5 de México, y era lo que se miraba. No, todo lo mismo era Canal 5 de México. Ajá, y, sí, yo lo dejaba grabando, y tenía un VH en el que grababa, y tenía otro, porque cuando lo veía, de un solo lo iba pasando al otro para que no se ganase. No, yo fíjate que la primera vez que lo vi fue en un en Canal 5 de México, y Dragon Ball Z, la primera vez que lo vi fue en un canal que se miraba solo viernes, sábado y domingo. Se llamaba Fox 31. Y ahí daban Dragon Ball Z, entonces, cabal, y lo daban en San Miguel, te estoy hablando de que era una cosa que era... A saber qué pirateada tenía en San Miguel, uh-huh, que daban ese canal tan chivo, y los sábados era Dragon Ball Z, censurado hasta la madre. Sí. No. Cada vez que salía Gohan, le ponían un arbolito. Le ponían un arbolito que iba pegado a Gohan, entonces iba caminando con Exactamente Gohan. Lo mismo me pasó a mí cuando yo veía, Este era en inglés, entonces. En inglés, sí. Ah, sí, sí, la versión gringa. Por cierto, yo lo vi primero, Dragon Ball Z, en Cartoon Network, lo vi primero que Dragon Ball. Entonces yo por eso yo no entendía, según yo estaba viendo a Gohan y según yo era Goku. ¿Qué onda aquí? Ah, pues ponerle que mi momento epifanía que yo supe que quería hacer dibujar para vivir fue en el Rey León. Y ponerle, después de eso tuve mi primer acercamiento a trabajar de esto. Pasé 2 semanas dibujando, eran totalmente, pero... copia total de todos los personajes del Rey León. El malo era Scar, pero era una pantera y tenía la cicatriz del otro lado. No, no te sientas mal, el Rey León y Simba. Ah, no, Simba, León Blanco. No, pero ponele, yo hice eso y hice una historia, pero... O sea, ese fue trabajo tuyo. Sí, o sea, era los fines de semana, llegaba al colegio y lo hacía. ¿Y era como cómic? No, era una historia para animación, diseño de personajes. Yo no sabía que era diseño de personajes, ajá, pero era una página de... A lo que vos te imaginabas. De cuaderno con el dibujo del personaje, y terminé teniendo un folio, no te miento, de 3 dedos de grueso. ¿What? De pero, todos dibujos. ¿Pero dedos de quién? ¿Así de Hulk o de...? No, mío. No. Ah, pues ponerle que... Y todo lo guardé... ¿Cómo? No sé. Guardé todo en un sobre, y yo no sabía dónde quedaba Disney. Ajá. Entonces, yo miraba... todos los comerciales de las agencias de viajes, y cuando salía a Miami, salían todas las cosas de Disney. Y yo puse, bueno, me escapé de mi casa para ir al correo y puse a Miami, Florida, Disneylandia. Es todo lo que puse. ¿Y lo mandaste? Sí, lo mandé. Si alguien de Correos del Salvador me escucha y por alguna razón guardó eso, me gustaría tenerlo de regreso. No, si lo tiene en Disney. ¿Eh? Todo, te descubrieron que de aquí copiamos. Ah, pues ponele, yo hice eso, me escapé de mi casa y lo llevé ahí y no... No sé por qué ni cómo. Todavía no ha vuelto a su casa. No, hasta la fecha no ha vuelto, pero sí, o sea, tuve esa intención de mandarlo para afuera. Mira, y... pregunta babosa por el detalle, pero te cobraron estampillas. Sí, me cobraron estampillas. Pero por este cachimbo de papel te deben de haber cobrado bastante, creo yo, ¿no? Mira. Pero mira, y el que te lo recibió no te dijo nada. La señora se mataba de la risa, me miraba y era como... Ella lo tiene. No, ella, señora, por favor, regresa. Ella lo va a detener. Pero señora, ahí va, mira, pobre. Yo de por sí siempre he sido chiquito. Ahora imagínate que yo siempre he parecido... Vamos a dominar el mundo. Ah, no, ya lo hacemos, alguien no se ha dado cuenta. Y ahora imagínate que yo de siete años parecía como de 5. Imagínate un niño de vista de 5 años que te entregue así... Todo doblado, o sea, a la brava. Literalmente así. Ajá. Solo ves mis ojos y el sobre sobresalir. Pero los ojos así como Candy Candy. Ajá. Y ves solo un sobre de papeles doblados a la brava, papeles de cuaderno, papeles... No, es que si yo lo veo, me reiría, los quisiera tener por verlo. Pero era increíble y solo la señora se mataba de la risa. ¿Y para dónde va? Para tal lado. Y la dirección de mi casa sí estaba bien puesta. Ajá. Porque le pregunté a mi madre cómo era la dirección de mi casa. Yo dije, si no regresa va a venir a mi casa. Nunca sucedió. Entonces, pero sí. En tu mente en ese entonces, ¿qué pensabas? Porque lo mandaste, como para decir, miren, yo puedo. Sí, mi idea era, miren, esta es la próxima película, háganla. O sea... Se la regale. Ajá, no, era como, miren, llámenme, yo podría hacer esto. Tenías 7 años. Qué chido. Y cada vez que la cuento es como, voy a... No sé, men. Me dan ganas de decir, date un zape. Bueno, y después seguí haciendo, o sea, era como que empezar a hacer más personajes. Ya hice una historia de un cóndor que estaba ambientada en Sudamérica. ¿Por qué en el colegio, en mis clases de música, me enseñaron el cóndor pasa? Ya, entonces cuando me enseñaron el cóndor pasa, sí, en eso hace mucho tiempo. Ya, ¿y hasta el soundtrack? Sí, no, el cóndor pasa era como, ay, hay pájaros bien grandotes. Y yo miraba un montón de cosas de animales cuando era niño. Entonces, a mí los animales me gustaban un montón. Me siguen gustando, ¿verdad? Pero era como, okay, el cóndor pasa. Y dibujaba personajes. Por eso no soy. Estos animales. Bueno, no lo quería decir así, pero... A mí ya me han dicho, estaba un animal. Ah, pues eso, entonces. Seguí haciendo cosas, ya. A mis 17 años escribí mi primer película anime. Entiéndase que todo lo que estoy diciendo es bien interno, casero. Bien casero, nada de esto salió. No vayan a buscar cuál es la película anime. En YouTube. En YouTube no existe, ya. Pero sí, eso todavía lo tengo. Se llamaba... Soulfire. Pero y eso, creo que hay un juego que se llama Soulfire. ¿Ah? ¿Hiciste como el script o algo? Hacía todo, o sea, yo escribía la historia. En mi lógica era diseño un personaje y lo que me vaya dando, yo hago la historia. Soulfire es un personaje hecho por Michael Turner en Aspen. Por casualidad no es una chica con alas como... No, era un tipo rubio con el pelo parado que solo tenía 4 pelos enfrente y era forma de... ¿Solo de 4 pelos? Sí, solo eran 4 pelos y todo eso formaba fuego. No consumía drogas, ya eso era suficiente. De repente te dio un sudor paloma. Entiéndase que hablé en pasado, no, hombre. Bueno, entonces, va. Ya te graduaste y dijiste, bueno, vamos a meternos a estudiar algo. Entonces, mencionaste que te fuiste a Argentina, a un lugar donde se estudia para artista cómic. Híjole, pero ahí te saltaste un gran pedazo. Sí, por eso, por eso. Entonces, claro, mencionó. Entonces, por eso, cuando hablamos sí, en la Comic Con, pero para llegar a eso, ¿fue directo o hubo así un proceso entre medio? Bueno, como toda la vida dibujé, llegó el momento en decidir qué vas a estudiar aquí en el país, ¿verdad? Y era como, okay, ¿y qué es lo más parecido a dibujar? ¿Artes plásticas, arquitectura, ingeniería o diseño gráfico? 2 semanas de mi vida con las decisiones tan difíciles y dije, bueno, diseño gráfico, ¿verdad? No sabía ni en qué me estaba metiendo. Y ponerle de repente fue, okay, vamos a estudiar diseño gráfico, vamos a empezar a estudiar diseño gráfico. Primer ciclo dejó todas las materias. ¡Vamos! Es el símbolo de los genios. No, pues sí. Entonces era comprendido. Como, okay, yo fui en el segundo ciclo, hermano. Sí, yo dije, problema de adaptación, no hay problema. No, pero demuestra homogeneidad. Bueno, La cosa es que ponele, seguí dibujando. En lo único que me iba bien, pero no llegaba a los parciales, era en dibujo. Entonces, para el parcial era como, me pasé toda la noche dibujando, me quedé dormido. Entonces era, vaya chivo, veo. Perfecto, entonces seguí estudiando diseño gráfico hasta un punto ahí por el 2006 que conocí que existía Simón Varela. No sé si ustedes conocen. No, ya estuvo aquí, ya fue. Pues Simón Varela. ¡Sí, ahí! Sí, sí, sí. Pues que honor. Bueno, en una de las dos. Bueno, por eso es plástico. Bueno, conocí a Simón Varela y es como, un salvadoreño que trabajó para Pixar, que trabajó para un montón de cosas. Sí se puede. Y él empezó a hacer un concurso para decir, bueno, vamos a sacar gente que trabaje para afuera en arte y que no sé qué. Y ahí fue como que un clic para mí. Yo me acuerdo que justo él hizo una selección, yo quedé dentro de los últimos 10 de la selección. De portero, sí. Sí, sí, sí, yo era el... Y tuvimos que hacer una pieza con un tema y algo así, ¿verdad? Bueno, yo pasé 2 semanas haciendo un pliego de cartón de ilustración a lápiz puro, grafito, pero yo era feliz, men. Uh-huh. O sea, ahí me mirabas... Sí, estabas en lo tuyo. Yo estaba en lo mío y... O sea, básicamente, académicamente estaba en todo lo que... orientado a diseño gráfico, que aquí en el país es bien orientado a... Vas a trabajar en una agencia publicitaria. Exacto. Haciendo alguna cosa, o sea, a eso le tiran. Entonces, toda esa parte, mal. Todo lo que era técnica, así ya, de hacer y dibujar y todo eso, vergón. Eso. Mi recurso del diseño para diseñar era ilustrar. Uh-huh. El momento de quiebre fue ese, el de... El momento de quiebre fue ese, con Simón Varela, y cuando me dijeron, deja de ilustrar y busca otro recurso. Ahí me había atado de manos, uh-huh. Y era como, chisio, ¿qué hago? ¿Te lo dijeron en la universidad? En la universidad, porque era explorar nuevos recursos, ¿verdad? Porque siempre estás manteniendo ilustrando. Así como para sacar para tu área de confort. Y, sí, cabal, mira, ¿podés hacer otras cosas? No podía. No, o sea, ellos no entendían, no podía. Mira, ya traté. Ah, mira, yo solo esto sé así, hombre. La cosa, linda, no. No, sí. Legos, se arma, ¿no? La cosa es que, bueno, yo seguí dibujando. Los pongo al revés, los Legos. Y de ahí ponele que de repente, cuando Simón escogió los últimos 5, yo no quedé. Ajá. En los últimos 5 fue como, no quedé, va. Todo eso, ya. No fue tan así, pero sí. La cosa es que, chico, perfecto. Ah, pues, en ese momento, una amiga se había ido para Argentina a estudiar diseño de modas. Y me contó, mira, fíjate que aquí está la carrera que vos querías estudiar, que aquí hay diseño de historietas. Choncho, qué paloma. Mira, qué países más avanzados que hay. Fíjate que es el único país en Latinoamérica que tiene como carrera. Uy, y yo tuve la suerte que mi amiga se fue a estudiar justo a la universidad que sale al final de Los Simpsons, a la Universidad de Palermo. ¿Ya? Ay, mira. Ajá, Los Simpsons, entonces, al final de Los Simpsons, okay. Y la Universidad de Palermo tiene esa como la única carrera en Latinoamérica... así, universitaria, para hacer historietas. Okay, entonces, nice. Pues yo así, manches, ay, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto gastas al mes? Y empecé a averiguar qué necesitaba, me pidieron un portafolio de mis dibujos, les gustaron. Aquí está esto de Disneylandia que me lo volvieron. Mire, fíjese que a los 7 años hice esto. Bueno, la cosa es que, chido, y empecé a ver, y me fui. No tenía ni idea dónde me iba a quedar, no tenía ni idea, no conocía a nadie más que a mi amiga. Bueno, algo, pues, ya. No, pues sí. Ya te vas a aguantar frío. Pues sí, porque ella vivía con alguien y no sabía dónde. Ay, vivir, mira, así. Bueno, la cosa es que al final empecé el primer día de clase. El primer día de clase fue increíble, porque conocí a Horacio Lalia. Uh-huh. Horacio Lalia fue el alumno de... A ver, ¿cómo se llama el hijo y cómo se llama el padre? Hay dos historietistas bien famosos en Argentina, que ¿Quino? Uno es... ¿Ah? ¿No es Quino? No, Quino, a Quino, solo conocí la casa de Quino, no conocí a Quino. Pero había salido a comprar. Pero conocí... Bueno, perdón por ahorita, tengo una laguna mental impresionante, pero no me acuerdo el nombre del maestro, era Solalia, pero él era el alumno. Era un... Dentro de la universidad era un maitrío más canoso, chiquito y que mascaba algo que nunca entendí que era. Pero al final, cuando vos llegabas a la parte de las historietas, era, ¡ay, viene Horacio Lalia! Oh. Y yo así como, ¡oh, quién es! ¿Quién es? Entonces, era increíble, ¿verdad? Y nos empezó a explicar cómo era el cómic, y a mí me brillaban los ojos, pero me lloraban lágrimas de alegría. Así, ¡ay, qué chido! Eugenio Sopi, dice aquí. No, no es Sopi, es Alberto Brecha, ¿sí? Y el hijo es Enrique Brecha. ¿Verdad? Entonces, él era el alumno de Alberto Brecha. Increíble, los dos tipos, el tipo, es más, te les voy a contar una anécdota así como, Alberto Brecha odiaba hacer cómics. Entonces, como odiaba hacer cómics, por cierto, es reconocido mundialmente como uno de los mejores dibujantes de cómics del mundo. Lo odiaba tanto que le metía cosas plásticas. Entonces, por ejemplo, si iba a hacer una página, le metía periódico, le metía tinta, le metía tantas, y le quedaba tan chivo. Así como, maldito sea, me quedó tan chivo. Entonces, el tipo se ganó premios internacionales. ¿Imagínate sin tratar? Ajá, o sea, imagínate sin tratar. Y el tipo tenía un concepto de anatomía y de todo lo demás, que vos lo mirabas y vos decís, hijo de puta. Entonces sí, entonces ahí lo conocí y todo, y a eso transcurrieron 4 años. Uh-huh. Dentro de esos 4 años tuve mi primer acercamiento con Marvel, pero ese fue el destructivo, porque he tenido dos acercamientos con Marvel. El primero fue cuando tuve un agente, que me tocó hacer la portada de una revista en Argentina, y era sobre videojuegos, hice la portada del E3. Tenía God of War, tenía Gears of War, y tenía un juego de Wii, que nadie nunca supo cuál era, porque era de Wii. Esa revista era el editor de, a ver si no me equivoco, Alternative Comics. Él era representante de artistas y él viajaba todos los E3 para llevar portafolios. Ah, y yo lo conocí. Descubridor de talentos. Ah, prácticamente. El tipo, si a vos te conseguía trabajo, te cobraba. Chivo. Y me dijo, mira, me gusta lo que haces. ¿Qué onda? Y yo, vaya, chivo. Hice unos samples para Teen Titans. Ya hice 6 páginas de Teen Titans que las pueden buscar y ahí están. Para... Esto es pre-NFT, obviamente. ¿Cómo? O sea... Esto fue durante estar estudiando. Hace ya... No, pero en la historia de los Titans, antes de New 52. Eso fue hace un montón. Ya todavía estaba viva Starfire y todo eso, así que no hay problema. Pero no estaba George Pérez. No. Entonces, ponele, yo hice eso, chivo, no hay ningún problema. Yo lo mandé, pero te lo digo que lo mandé tan escéptico que así... Ya estaba esperando, perdón. Dale. Rofe. Que me dan los comentarios de Rofe. Ahora se dan cuenta porque somos del primer mundo. Bravo, Rofe. Ok, gracias, Rofe. Oyente argentino. Ah, pues... Y también del medio. Ah, ok, hola, Rofe. La cosa es que ponele... estuve... Mandé el sample y el tipo se fue a la San Diego Comic Con. Yo salí de vacaciones ese tiempo. Anduve vacilando por todo Buenos Aires. Yo despreocupado porque... ¿A mí qué manda? ¿Qué me van a andar agarrando si ahí está Humberto Ramos y ahí está toda la mar? Yo, 2 semanas después, Iván, te tengo 2 buenas noticias, pero ahorita voy corriendo. Solo te dejo una palabra. Marvel, chao. ¡Puta madre! Si alguien de los que nos escucha sabe cuál es un momento diarreico mental, ese es uno. Sí. Ya, en el que solo te dicen, te dejo 2 palabras, Marvel. ¿Y la otra? Ajá. No me dijo nada más, solo te dijo 2 palabras, Marvel. Creo que la otra era chao. Fue el occidente que me puso, entonces... No era bueno en matemáticas. Se le olvidó el último que era. Te dejo 2 palabras, Marvel. Ay, se me olvidó que la segunda era olvídalo. Ah, pues fue denegado. La segunda palabra. Y el otro, me llamo Iván Anaya, puedes buscarme en Deviant, en Facebook. Y Iván Anaya, no te preocupes. Y por lo demás, después no hablé con él por una semana, o sea, no me dijo nada, creo que estaba recuperándose del jet lag, lo que sea, pero no me había dicho nada. Aparte que a los 10 minutos que me había dicho, yo parecía un canguro saltando en mi casa de felicidad y saltando. Bueno, a la semana me dijo, mira, ya me explico todo. Fíjate que te enseñé a Udon Comics, te enseñé a Image Comics, te enseñé a DC Comics. DC dice que no sos para ellos, que lo que vos haces no es tan... Pero, y ahí es donde empecé a sonreír nuevamente porque era un gran bajón, vea. Pero a Marvel le gustó lo que vos haces. Así que me dieron este guión que tenés que hacer en un mes para que lo hagas en Sample. Y fue, claro, fue una reunión, pónganle a 1 hora de mi casa en bus o en colectivo, para los que conozcan, no me acuerdo dónde era. Y en todo la hora del bus de regreso, yo tenía el guión en las manos. Así como, tengo un guión original de Marvel en las manos. A ver, ¿hoy qué voy a hacer con esto? Entonces... Un sombrero, voy al baño, no sé, men, ¿qué voy a hacer? A eso todavía estaba estudiando, no me había graduado ni había terminado. Entonces, chan chan. Llegué a mi casa y fue como, okay, empecemos a hacer esto. Y empecé a utilizar todos los conocimientos que me habían dado en la universidad, empezar a bocetar en chiquito, que no sé qué. Y a él me empezó a escribir, mira, tenés un mes de deadline, que no sé qué, chivo. Tenés un mes de deadline. Tenés 29 días, tenés 29 días. Exactamente, no, presión, él me dijo, yo voy a ser tu editor y yo te voy a estar presionando. Bueno, para no hacerles tan largo el cuento. O sea, él estaba interesado en que te contrataran, porque si no, no cobraba. No, lo que pasa es que según el contrato que teníamos, el 15% de todas mis ganancias iban a ser para él. Okay. Ya, entonces... Ah, si él le interesaba que ganara. Sí, claramente, o sea, él era... ¿De todas tus ganancias o de, por lo menos, ya del ingreso? Lo que pasa es que depende, porque te pagan mensual. No, no es como que sos co-creador de algo y vas a tener regalías. Mm. A menos que diseñan algún personaje o algo. No, yo digo así que por ejemplo... vendí mi Xbox. Ah, no, eso no, eso es mío. No, decía de que de aquí a perpetuidad todo el trabajo que hagas. No, era por años. Se hacía un contrato por año y porque es bien variable. Entonces, ponele chido. La cosa es que... Y el script que te dan es puro texto. O sea, nada, sí. Si a lo mucho... Tenés que conocer los personajes de los que ahí están hablando. Si no, ya las cagaste. Wikipedia. No, aparte de eso, aparte de que los tenés que conocer, no te dan nada más. O sea, mira, fíjate que en el capítulo anterior... No, más. Ajá. Hacelo. Entonces, como... Déjame... adivinar, ¿eran las páginas de X-Force? No, eran las páginas de... No, espérate, eso nunca salió, eso nadie lo ha visto. Ajá. ¿Saben por qué? Porque me tardé un mes en hacer dos páginas. Y ahí vamos a hablar un poquito. En ese momento, para mí, el trabajo fue más grande que yo. Porque me repartía entre estar haciendo Marvel y estar en la universidad. Uh-huh. Y entré en pánico. Así, soy sincero y les puedo decir, entré en pánico. Así. y el trabajo fue más grande. Yo dije, a la mierda, o sea, Marvel en la vida me va a volver a contratar porque existe una lista de artistas, la lista negra de artistas que no entregan. Entonces, ya quedé en la lista. Ya valí gorro, ya la cagué. Cualquier cosa. O sea, ¿no lo entregaste? No entregué. Ajá. No entregué, hice muy pocas páginas, hice nada, hice... Y así. Y llegó un momento de retrospectiva, de decir, bueno, ¿y a qué he venido? ¿Vea? O sea, era a lo que vine y no lo pude hacer. Y pasé como dos meses cuestionándome la existencia del cangrejo y todo lo demás. Y hasta que un maestro me agarró y me dijo, ¿y vos crees que soy el único pendejo que echó de mierda? Literalmente en argentino me dijo eso. O sea, me dijo, mira, no vas a ser ni el primero ni el último al que le pasa. Y lo único que tenés que saber es que tenés que darle y meterle. Dibujar es sentar el culo y dibujar. O sea, hacer cómics es sentar el culo y dibujar. Y en eso me dije, bueno, me enfoco en la U y cuando salga de la U veo qué sale. Cuando salí de la U me fui a trabajar a un estudio que se llamaba Ocam Studio y empezamos a hacer un manga. Pero no manga, sino que era algo más personajes propios. Eso es súper increíble la historia que crearon. Y se creó, se llamaba Red Hood, era muy parecida a Avatar. Se hicieron Avatar The Last Airbender, no. Okay, no los pendejos azules esos. No. Gigantes, no. Se llamaba Avatar. Sí, era Red Hood the Airbender. La flecha era para arriba. Era para un lado. Sí, era niña, así es que tenía cosas en los pezones que brillaban de azules, pero eso no, nadie lo va a saber. Entonces, ese era el secreto que venía para la segunda parte. No, lo que pasa es que hicimos dos versiones, una para niños y otra para adultos. Entonces, la de adultos mantenía la de niños. No, entonces se hizo eso, se realizó, y durante ese proceso, en Argentina empezó a hacer la Crack Bamboo. La Crack Bamboo, que por un buen tiempo se dejó de hacer convenciones grandes de cómics en Argentina. Y eso que hay un montón de artistas argentinos que trabajan para DC y para Marvel. Y en ese año llegó C.B. Cebulski. No sé si saben quién es C.B. Cebulski. C.B. Cebulski es un gordito Cebulski que se parece a Del Toro. Pero es el cazatalentos por excelencia de Marvel. Ah, ok. Ya, entonces si el tipo te echa el ojo, ya lo hiciste. Y la cosa es que chido, vea. Que está de cuarta convención internacional de historietas. Exacto. Ah, pues ahorita va por la cuarta edición y cuando yo fui fuera la segunda. Yo había ido a la primera, pero sin fruto porque me he tocado con DC y los de DC no me quieren. Entonces, chido. Y hice las páginas de Spider-Man que pueden ver ahí en el blog. Y ahí va a entregar esto. ¿El blog? No, pero el blog. No en este blog, sino que en mi blog, perdón. ¿Cuál es la dirección? Iván Anaya blog. Iván Anaya Art Blogspot. O lo pueden ver en el Debian, Vibrance.com. Pues hice esas cuatro páginas y era ponerle, entregabas y al siguiente día te daban la respuesta. Esto es de esperar y tener paciencia. Pues yo entregué casi tarde porque ese mismo día había viajado a Rosario, era como, estaba lejos de la capital, chico. ¿Y cuando decís entregar por internet? ¿O? No, tenés que llevarlo físico. Wow. O sea, tenés que estar ahí. Las originales, nada de copias. No, copias. Nunca das originales. Originales, okay. Esas siempre te dan a vos. Y ya, entonces, chido. Ok. Ya estoy diciendo de madre. Y eso que he tomado coca nada más. Pues ponele chido. No hay ningún problema, entregué. Al siguiente día me dan un papelito que todavía lo ando en mi ¿En tu portafolio, Miguel? En mi cartera, uh-huh. Como suerte, es el número 57, que es el que yo entregué, y me dicen, vaya, mira, tenés una entrevista con C.B. Cibulski. Bueno. Sí. Si en algún momento... Bañate. Sí, anda bañate, porque si en algún momento tienes un orgasmo artístico, es ese. Es que C.B. Cibulski te diga, tenés una entrevista con él. Y fue más orgasmo todavía cuando me dijeron cuántos había escogido él para ver. Solo eran 3. Puta. Entonces estamos hablando de que había llegado gente de Chile, de Colombia, de todos lados, vea. Y fue como... Y ahí entró la experiencia que había tenido del trabajo es más grande que yo. Uh-huh. Entonces, no, pero... Si la ya hacer, aprendí. Ya la caí una vez, no la voy a volver acá. La cosa es que chido. Ya el tipo obviamente te mandó un mail al siguiente día genérico. Mira, gracias por llegar, que no sé qué. Aquí te doy el contacto de con quién te vas a arreglar. Y me empezaron a mandar guiones. Y de repente... Y guiones otra vez. O sea, después de la entrevista con el tipo. Sí, después de la entrevista con el tipo y puso en el blog que había encontrado otras artistas que le gustaban y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Chido. Y yo, ok, no hay ningún problema. Pero ¿no? ¿Estos guiones eran siempre como prueba o ya, hey, mira, escoge algún trabajo de estos? No, siempre te mandan pruebas. Y él a mí me había dicho, ¿me gustas para X-Men o para X-Force? ¿Ya? Ok. Pero necesitaba saber cómo hacía mujeres. Okay. Eso fue lo primero que me mandó. Entonces me mandó guiones con mujeres. ¿Seguro que quería? ¿O solo quería ilustraciones para su no sé, cuarto de hotel? Espero no ver nada más. Espero no enterarme algún día de que están embarradas de algo que no quiero saber. La cosa que chido. Me dijo, ok, perfecto. Empecé a hacer historias, bla, bla, bla. Y un día me dice, mira, ¿sabes qué? Échate un X-Force. Y así, dale. Y yo, va, chido. Yo pensé que era otra un sample más, ¿verdad? Pues no era un tiempo más. Solo me estaban probando. Ya fue una historia corta, como de 10 páginas. Es prácticamente ese de Psylocke y de... Era más que todo Psylocke. Rivers. Ajá, exacto. Sí. Y de Arcángel. Sí, este es de Uncanny X-Force 5.1. 5.1, exacto. Ah. Entonces me dijo, échatelos. Les soy sincero, no sé si se llegaron a publicar, pero sí me pagaron por ellas. Ah, okay. Ya, o sea, fue como, okay, mira. ¿Qué más detalle? No, ¿sí? Pues, parece que no, porque el cómic... Lo estuvimos viendo. Lo estuvieron buscando. Por Albuquerque. Okay. Pues sí, creo que Albuquerque dijo eso. Es más, yo conocí a Albuquerque y Albuquerque me dio una patada por el culo. Sí, me dijo, le enseñé las cosas y me dijo, no entiendo qué estás haciendo, así que deja de hacer esto. Y yo, vaya chido. Y yo, vaya chido, no hay ningún problema. Igual te van a dar por el culo un montón de gente, ¿verdad? Así como, andate, vea. Y eso es porque ¿te ven como competencia? Fíjate que no es que depende la personalidad de cada artista, que hay gente más amistosa. Y... Fíjate que yo creo que lo agarré en el peor momento, porque en ese momento justo se había peleado con la esposa. Man. Entonces yo tuve la suerte de llegar y decirle, mira, me revisas el portafolio, y creo que fue lo suficientemente amable para no mandarme la mierda. Entonces, pero fue eso, vea. Mira el comentario. Y cuando nosotros estuvimos viendo el 5.1, yo realmente en ese momento, que ahorita todavía estoy ahí porque me he pasado, estaba leyendo los Uncanny X-Force. Okay. Llegué hasta el 5. Leí el 5.1 y realmente te lo digo, me chocó el cambio de arte. No, ¿Qué es esto? Hubiera sido, y lo digo, no lo estoy diciendo porque tú estás aquí. Es increíble, pues. Pero. Gracias. No sé por qué quedó el otro. Fíjate que Albuquerque después de American Vampires empezó a ser un gran nombre. Y el problema de ese arte, y yo puedo decir, yo he visto cosas de Albuquerque muy buenas y he visto unas mierdas impresionantes. Un Uncanny X-Force 5.1. Creo que fue ese, no sé, tenía al mismo tiempo los dos cómics. Ya, y no te dan tanto tiempo para hacerlo. A mí me dan un mes y medio para hacer un cómic completo de 22 páginas. O sea, yo casi tengo que hacer una página al día. Entonces, chivo, vea. Entonces, de ahí hice otras samples pagados, no sé si se imprimieron también, que fue de Astonishing X-Men. Ya, que son los donde sale Fin Fan Fun y todo eso. Y fue como un vaya chido. Yo perdí contacto, que hasta ahorita hace como 2 meses volví a retomar, con Marvel, cuando el editor que me dejaron de encargado renunció. Y se hizo un relajo porque Bon Ali Magno renunció, porque solo se fue a la mierda, no dijo nada. Y era como mandándoles mail, hey, ¿qué onda? ¿Se acuerdan de mí? Miren, soy el chiquito que se tomaba fotos con ustedes en Argentina. Hasta hace 2 meses retomamos contacto y era como, sí, vos estás ahí, que no sé qué. Y se está haciendo. Ahora soy yo el socado porque estoy bien metido en otros proyectos, ¿verdad? Pero era como, chivo. Eso es más como entré al mainstream, ¿verdad? Hacer más cosas mainstream. Y está el otro, que como entré a la independiente, ¿verdad? Con Image, con Dynamite Comics. y con Image otra vez. Ponele, la verdad fue por metido, man. Perdón que lo diga de esa manera. Es que te digo, Julio, que sirve ser metido. Perdón que lo diga de esa manera, pero sí fue por bien metido. Porque al que yo ahorita considero mi padrino del cómics, a Jim Suf, yo tengo agregado en Twitter a 8,000 gentes del... Yo mi Twitter es cómics, cómics, cómics, cómics. Y de repente vi que Jim Suf estaba poniendo de que le gustaría revisar... portafolio de artistas que no conocía. Achí, dije yo, lo mandé. No me conoce, entonces. No tiene ni idea de dónde soy ni quién soy. Lleno los requisitos. ¡Ey, los supergüeyes! ¿Qué tal, supergüeyes? Ese es un podcast. Un podcast mexicano del Tribunal de los Supergüeyes de. De cómic. Un saludo a los supergüeyes. La cosa es que. Es más, ellos tienen un salen en el cómic que les acabo de dar de Skull Kickers. Ah. Es como un easter egg. Sí, que ahí están. Salen en un anuncio de Wanted por ahí. A ver si lo reconozco. A ver si reconocemos a Chuy. Ah, está bien. Ah, pues, vale, por ejemplo, el tipo me empezó a ver y me dijo, ah, mira, qué bueno lo que hace, es que no sé qué. Fíjate que yo estoy armando... Estoy hablando de 6 meses antes, un concurso para mi cómic que se llama Skull Kickers. Pero, ¿adivina qué? Esto es bien arreglado, ¿no? O sea, no hay ningún problema. A que la gente meta las cosas para hacer publicidad, pero el que la va a hacer sos vos. ¡Ay, chivo! Te vamos a meter un concurso y no seamos el ganador. Sí, o sea, es bien chivo. Ya. Solo. Ay, está bueno, chivo. Y ese es Skull Kickers. Que es, y de repente te encuentras otro, fíjate que me acaban de... Yo voy a ser el ganador. Oh. Y fue como, ah, vaya chivo. No hay ningún problema, y empecé a trabajar, ¿verdad? Hice un par de páginas de prueba, y vaya, chivo. Y fue como, vaya, mira, y salió. Entonces se tardaron un par de meses más, y... Ya vi que no voy a dejar de mandarle Twitter a la Adriana Lima. No, mira, mira. ¿Quién persevera? Yo solo te voy a decir, yo conocí a... ¿Cómo se llama esta mujer, la de la muñeca brava? No la conocí, ojo, la vi. Uh-huh. ¿Cómo se llama? No sé. No sé qué. No, pero es una bien bonita. Es uruguaya, en realidad. Es uruguaya. Bueno, una masita uruguaya. No, pero es que Natalia... No. Natalia Oreiro. ¡Oh! ¡Puta! ¡Espérate! Ya me recuperé. Me la encontré en un centro comercial y yo obviamente reconocí quién era. Ellos... Chowing. Mi ya. ¿Cómo me llamo? ¿Para qué? ¿Cómo es que me grita mi mamá? Yo creo que. Ella tuvo la delicadeza de dar cuenta que me había puesto la peor cara estúpido que había puesto en la vida. Ah, estar acostumbrada. Porque me dijo, hola. Claramente yo tuve que ir al baño a limpiarme luego. Pero fue así como, si el adversario en persona te saluda, vos dale, seguí mandale al. Bueno, volviendo al tema y para no alargarnos tanto. La cosa es que Jim Suf le gustó tanto lo que hacía que gracias a él me metió a otros proyectos y me metió a Pathfinder. Ya de Pathfinder, ahorita yo soy el que está haciendo todas las historias cortas hasta el número 9, donde yo ya entro como dibujante regular. ¡Ey! Pero haciendo historias cortas, dibujando nada más. Sí. Yo ahorita no escribo. Y aquí voy con una exclusiva para usted. Bárbaro, lo oigo aquí primero. No tanto exclusiva, porque pero nadie sabe que esto existe. Pero hay teasers. Hay teaser en mi página donde sí hay un cómic que va a salir alrededor de octubre. ¿No es de Lost Kids? No, ese Lost Kids es un cómic que yo hice para Brasil. Okay. ¿Ya? Uh-huh. Eso es una novela gráfica larguísima que tuve que hacer. Que se va a llamar Core Elements. Va a salir en Image Comics, así que acuérdense del nombre Core Elements. Y va a ser algo bien, o sea, va a ser bien de superhéroes, pero bien psicológico. Ya, o sea, no les puedo adelantar más para que lo lean. Bien, bien. Pero va a ser totalmente dibujado por mí, totalmente escrito por mí, diseño de personajes hecho por mí, y va a tener innovaciones de narrativa. Ya, para que vean el diseño de página y todo, fue pensado para eso porque estamos hablando de 2 dimensiones. Entonces, ¿y más o menos de qué trata? No. Fíjate que eso, 2 dimensiones, en donde estás viviendo una dimensión y de ahí te das cuenta que no existe. Sé que suena trillado, pero cuando ustedes lo vean y lo lean, es como que te despertés, que toda tu vida creíste que eras una mujer bien hot. te enamoraste, no, no. Te enamoraste de tu mejor amigo y te despertás y sos un gordito feo. Y seguís enamorado de tu mejor amigo. Entonces, okay. Y tenés superpoderes. Ah, bueno. Ya, okay. Eso es parte de uno de los personajes. Es bien, para bien psicológico. Como salir del closet. Sí, prácticamente, pero es bien psicológico, ya. Y sí va a salir, en octubre, de septiembre, depende cuándo quiera Image, pero ya está todo prácticamente aprobado. Pero este es a través del paquete que, de Image, que tenés que aportar una parte. No. Lo que pasa es que Jim Suv ya es escritor de Image. Y entonces él presentó el proyecto para que se salga. ¿Ya? Entonces, yo en mi parte, hasta donde yo sé, no tengo que dar pisto. Jim, por favor, si hay que dar pisto, avísame. Hay que dar pisto, a la cagué. Sí, sí. Y de ahí estoy haciendo Pathfinder. Justamente hace como 2 días yo fui el gancho para que compré el trade paperback. Solo una historia que solo puedes tener ahí. Estoy haciendo más historias cortas con los goblins. Y en el número 9 me pueden encontrar como ya el dibujante. Así que... ¡Ay! Okay, ¿y el contrato de aquí a la eternidad? No tanto a la eternidad. Fíjate que es bien chistoso cómo se maneja, porque antes decía, ay, el día que yo esté ya la hice. Y no es que no te paguen mal, no es que no te paguen, pero no es tan así de contrato de exclusividad. Lo único que te ofrecen contrato de exclusividad son Marvel y DC, ¿verdad? Que no puedes dibujar para nadie más que para vos. Pero sí, y yo no tengo un contrato de exclusividad con Pathfinder, porque también necesito estar haciendo otras cosas con Jim Suv en Image, ¿ya? Y el otro es Dynamite Comics. Entonces, por ahí se maneja la cosa. Ok. Va, y entonces, ¿tú estás basado aquí? Sí, yo vivo aquí en El Salvador. Yo desde aquí trabajo para allá. ¿Y todo tu día, 24 horas al día? Bueno, ¿tu jornada laboral es dibujar para cómics o tienes algún otro negocio ahí aparte de cómics? Fíjate que el 80% de mis días es desde las 9 de la mañana a las 2 de la madrugada dibujar para cómics. Wow. Ya... Así debe ser, porque si no saco una página al día, la vuelvo a cagar y no la voy a volver. La pregunta del mío es... Dime. Yo veo que un montón de gente que dibuja con tableta Wacom y toda la cosa. A mano, lápiz, papel y borrador. Yo soy más análogo que el análogo mismo, así que... No, y de ahí sí tengo otro trabajo, que trabajo en un estudio de animación y de videojuegos. Solo que ahí mi lado ya es más escribir historias y ser más creativo por ahí. Yo el dibujo... Porque ya hacer una animación de dibujo de cómics es un huevo y la mitad del otro con todo y pelo. Entonces, y el otro de la parte creativa, yo escribo las historias. Claramente no solo yo, en el equipo hay un montón de gente capaz. Y entre todos las creemos, yo solo ordeno las ideas y ahí se va. Por cierto, el estudio es Stonebot Studios, si alguien tiene ganas de verlo por ahí. Stonebot. ¿Tiene alguna dirección web donde lo pueden chequear? Sí, The Stonebot Studio, así en inglés. T-H-E. Stone de piedra y bot de robot. Y estudio. Vean lo que está ahí, porque realmente vale la pena. Está bien divertido. Es más, podemos poner el link, ¿verdad? Sí, sí, pueden ponerlo en inglés. Pero de veras. Y ese es... Mira, hay una pregunta. Cuando decís que te toma un día hacer una página, ¿quiere decir que empezás y lo botás? Espérate, borrando detalles. Antes de eso tenés que pasar por un proceso de revisión. Ajá. Ya te mandan el guión y vos haces thumbnails. Haces paginitas en chiquito y mandás, no tan detalladas. Como los cómics que venían con las figuras de He-Man. Exacto. Y mandás cómo vos manejas la narrativa, porque no te dicen cuántos cuadros va a tener, ni cuál va a ser la cámara. Vos mandás y que se le... Dice, por lo menos... ¿Tantas páginas? Sí, las páginas sí, vea. Hay unos que sí te dicen, mira, teneme tal cuadro. Yo he leído un montón de guiones y hay unos que te dicen hasta la cámara. Mira, yo quiero que sea un picado, que no sé qué. Y hay otros que te dan la libertad. Mira, en esta página pasa todo. Ahí ve qué haces. Me gustan los términos medios en los que te dicen la cantidad de cuadros y que te dan la libertad de quitar o poner. Y de ahí mandas thumbnails, y cuando ya mandas los thumbnails, y te dicen, va, aprobado. ¿Y eso se lo mandas al que escribió la historia? No, se lo mandas al editor. Al editor. Con el escritor, más allá de que tengas una duda de guión, no vuelves a hablar. Ya, y de ahí mandas, y el editor te dice, va, ok, aprobado con tal cambio. Mira, quítale la barbita, o mira, este encuadre, hacerlo más chico. Esta Silas no lleva barba, por favor. Es bien divertido porque en una de esas páginas, me dijeron, hace que se le vea más el culo a Psylocke. Era yo que me había colado. Literalmente me dijeron, fíjate que está demasiado oscuro. Necesitamos que en el render se le vea la colita de la otra nalga. Y yo, Bueno, está bien, vea. Maxine, no me quejo. Esa ya lo había hecho, pero pensé que no lo iba a gustar. Ahí va. Ajá, cabal, sí, mira, fíjate. Lo hice para mí. Ah, en mi colección personal. ¿Cómo, mamá? Ver, es bien divertido porque me han mandado guiones hasta porno, pero porno hardcore. Y me he negado a dibujarlos. Puede ser que agarre el gusto y no me dedique a otra cosa. Así que. Ahí vamos a tardar 3 días. Dibujar con una mano así y la otra bien arrotada. Ok. Cuando te dan esos edits así, que mira, cambiarle esto y cambiarle lo otro, pucha, estás hablando de que tenés que hacer toda la página de vuelta. Fíjate que depende, si es un cuadro o si hay... Yo solo hago lápices, uh-huh. Yo no hago color ni hago tinta. Podría hacer tinta, pero no me la piden. Uh-huh. Entonces, puedo borrar, o a menos que esté bien marcado, porque uso 3H. Entonces, casi uh-huh. que tatúo los dibujos sí. en el papel. Entonces, ponerle, por ejemplo, yo lo que hago es... si me mandan, si no lo puedo arreglar en la compu o a mano, ni modo, tengo que volver a dibujar. Bueno. Ay, una vez me mandaron a rehacer una pelea en un barco, o sea, y con todos los detalles, y yo así como, hijo de la gran puta, sí, Angelton, me dijiste que estaba, bueno, puteé por todos lados, ¿verdad? Pero ni modo, tenés que volverlo a hacer, y esos cambios no son pagados. Uh-huh. Mira, uh-huh. Y después de que da ese arte, lo aprueban y todo, y lo entregas, uh-huh. Después viene alguien y le pone los ah, no, después pasa por otro proceso que primero se tiene que colorear. Pasa por más. O sea, que vos no sabes lo que realmente le van a poner que el personaje que tú has dibujado va a estar diciendo. Fíjate que a mí me gusta mantener contacto con el colorista, porque ajá. rara vez, bastantes veces se mandan unas mega cagadas. Que es más, ahorita con Pathfinder se han mandado unas cagadas que sí yo ya pedí el contacto directo con el colorista porque a veces pinta un personaje que no es, o le cambia colores, uh-huh. y yo... Entonces sí aprendí, porque yo sé lo que he dibujado y a veces a ellos no les mandan los guiones. Y ese es un gran error de los editores. Mira, pinta esta mierda, dale como te salga. Ahí están unas imágenes de referencia y ahí ve qué haces. Entonces, es como, ya... Es por el tiempo de sí, producción. Sí, el tiempo de producción. Por ejemplo, a mí me dicen, cada 3 páginas, mandame. Porque que se vaya coloreando, se mueve, ¿verdad? No que tengas las 22 y ya están hechas. Entonces... El inker también, me imagino que se te puede hasta cambiar un dibujo. Fíjate que... bueno, se me había olvidado también mencionar que la primera publicación que tuve en los Estados fue digital. Uh-huh. Que se era para Dawnworld Studio en un coso que se llamaba Battle Masters. Uh-huh. Pero esas cosas no las digo porque el entintor se cagó tanto en todo. Uh-huh. Los colores son bien chidos. Pero el entintador hizo lo que quiso. Y así como, hijo de puta. Yo veo las páginas y veo mis lápices... Pero y la boca no está tan panda. Pero este ojo está disco. Como los dibujos de compara y ve las diferencias. Ajá, exactamente, casi así, solo que ahí eran bien, bien obvias las diferencias. Encuentra el personaje que ajá. no tiene diferencia. Entonces, encuentra el personaje que se parece a este. Ya, porque parecía totalmente otra cosa. Entonces, a veces los entintadores también se pueden arruinar un montón. Que estoy viendo la nalga de la Psylocke, que te tocó dibujar otra vez. Ah, sí, justamente. ¿Qué era esta? Es una página anterior donde hay una explosión. No está aquí, no. Sí, ahí está, creo que sí está bien. Esas son las que tenías en el Comic-Con que las estabas vendiendo. Esas sí eran las que yo tenía en la Comic-Con. Estuve a punto de comprar. Ahí la ando, sí. Ya sacado. Y la onda para la tarjeta de crédito aquí. Ya sin la comisión de la Comic-Con. No, igual ahí les traje un cómic para que lo tengan en su colección. Claro. Ya. Si no, se van a meter aquí a huevarse. Bueno, esa historia también salió publicada en Argentina, ahorita que están viendo Balamek. Uh-huh. Balamek fue una historia que yo hice para un parcial y gustó tanto que salió publicada en una revista que toda era temática salvadoreña. Uh-huh. Eran dos niños que regresan al coso maya uh-huh. y están en el Muna y en el Muna descubren que el disco del jaguar es una máquina del tiempo. Ah, que está la nalga. Uh-huh. Ah, pues ahí está la nalga. Y regresan justamente a ver, a ver la nalga. No, es que está bien, bien, bien de lejos. Te me voy a acercar yo, pues. No, vale la pena. Sí, pero apunta para otro lado. Ay. No, pues todo eso era negro. Y me hicieron ponerle todas las lucecitas para que el render se viera. Wow. Bravo, Barber. Nalgosamente divertido, ¿eh? Pues bueno, sí, entonces. Para hablar un poquito, eso lo escribió Luciano Saracino. Y los que conozcan a Luciano Saracino y alguna vez vieron Nueve Reinas, es el mismo. Así que. Pero está chido. Y entonces, contacto con editores. Son los hijos de puta más grandes. No, espérate, disculpa. Todos nos oyen. ¿Qué ondas con tu ubicación geográfica? ¿No te genera problemas o es mejor tener al jefe de lejos? O... Pues yo, hasta ahorita me ha funcionado bien, no lo quiero de cerca. Así que... No, fíjate que no hay ningún problema nunca con... ¿Nunca he ido a Nueva York, a la Marvel? Así no, nunca me han invitado y no tengo ni visa para irme. Así que no. Pero sinceramente... ¿Cómo está el mundo? No, es bien divertido porque yo todavía cuando estaba haciendo eso fui a sacar la visa y le dije, mira, yo trabajo aquí. Ah, no, no te la vamos a dar. Ah, vaya, gracias. Bueno, está chido. O sea, vos trabajabas para Marvel y el gringo de la embajada no te dio la visa. Fíjate que si yo me pongo del lado del gringo es bien poco probable, así que era como... Se me cree esa paja, ¿verdad? Ajá, o sea... Pero si lo ves de ese lado, es eso. ¿Verdad? Yo trabajé para Disney, lo veo. Ah, pues eso, ¿verdad? Entonces, nunca he ido a las convenciones de allá. Algún día espero ir. Me invitaron a la Paizo Comic Con este año, pero por... Eso es en... Si no me equivoco, es... Ay, hijo de lacha, creo que en Texas o algo así. Pero por lo mismo de la visa, tuve que decir, miren, lo siento, ¿verdad? Le va a costar un montón más... pero sí, o sea, y la verdad me ha funcionado hasta ahorita tener a los jefes de lejos. Eso sí, vea, me preguntan todos los días cómo vas y todos los días le mando una fotito, va. Así va. Porque sí, ellos, la comunicación es bien importante porque si estás tan lejos, ellos tienen que estar seguros que estás haciendo lo que te están pidiendo. Okay. ¿Ya? No, pero chivo que y lo que hablábamos el otro día con en la playa. Con sí, una vez hice eso, pero no le conté a nadie. Lo que hablábamos el otro día que chivo que la tecnología ha llegado a tal punto que te permite hacer eso, porque hace 20, 30 años no hubieras podido. No, igual, ponerle pasar por UPS y mandar las páginas por Curio, una mierda así. Tardar un mes en hacerlas y se pierden a medio camino. No, ponele, por ejemplo, cuando yo hice el chiste del Spider-Man 700, que lo pueden ver, ay, no me acuerdo, pero era un chiste matado de la risa. Sí me tocó mandar el original, pero porque me lo compraron. Ya era como que no sabían qué iba a pasar con el Doctor Octopus, y al final era un chiste en el que los dos se enamoraron, descubrió que era Peter Parker, era como, ya sé quién sos, bueno, bésame. Y al final los tentáculos hacen un corazoncito y todo, ahí está en thegooters.com, que es una cosa de, es como una filial de Marvel por ahí, veo. Entonces, hice una página, pero era el chiste, ¿verdad? Y sí, me tocó mandar por FedEx la página original y me pagaron por la página original. Era como... Y era una página tamaño carta, ¿verdad? Entonces, sí, todavía se mandan originales. ¿Eh? All right. Oh, my God. ¡Ah! ¡Se murió el invitado! ¡Se nos desmayó! Se nos desmayó, bueno. De recordar tantas cosas emocionantes. Es por el ambiente. Es el ambiente. Qué increíble conocer a los geekos, ¿verdad? Qué increíble tener... No saber... ¿Sí? Un compatriota nuestro que vive aquí a menos de cuánto, me imagino, de... 10 kilómetros. Que hacía esto para Marvel. Gracias. Hey, Mara. Y no solo para Marvel, sino que para Dynamite, Image. Mara. Queremos también agradecer a Ragnar, fíjate que nos acaba de hacer una donación, así que lo vamos a mencionar, lo vamos a incluir en la lista de productores ejecutivos. Bárbaro. Muchas gracias a Ragnar por el aporte. Ahí Rofe está haciendo una pregunta, pero ahorita nuestro invitado está haciendo una... Está usando el A3, el papel A3, para otra cosa. Sí. Pero para mientras... El papel, ese es el que es continuo, vea. Ajá, el continuo. Continuo. Para mientras vamos a leer un email que nos mandó Rofe, que nos dice, hola Kikos, otra vez, dice acá, acaba de salir el trailer para la película Metegol, película argentina animada en 3D, que pinta muy bien. ¿Vimos el trailer? Sí, vimos el trailer. Bueno, acabamos de ver el trailer, está buenísimo. Increíble, muy, muy bueno. Mira, aquí te pregunta Rofe, ¿si usas escáner A3 o el común A4? Fíjate que uso el común A3, no, el A4. El A4. Sí, la verdad... Porque no he encontrado más grandes acá. Pero sí, dos pedazos y se manda. Caray. Bueno, entonces, ahí estaba mencionando Metegol también. Sí. Así que, cabal, que no, que está el trailer, ¿verdad? Buenísimo. Y también nos dice acá Rofe, ayudando a rellenar la sección de los emails, haciendo aún más largo el show, dice, esta vez, escribo para recomendarles una miniserie argentina. Por supuesto, está relacionada con el mundo de los cómics. Aunque sé que es un podcast premiado por sus críticas de cine, dice. Tal vez alguna vez hayan leído o escuchado sobre el cómic historieta llamado El Eternauta. Sí. Si no la conocen, se la recomiendo enormemente. Es el cómic nacional, así en mayúsculas. Es ciencia ficción en Buenos Aires y tomó más relevancia cuando desgraciadamente su creador y escritor Héctor Oesterheld fuera desaparecido durante la última dictadura militar. Este cómic tiene tanta importancia dentro de nuestra historia nacional que el personaje principal fue utilizado como elemento protagonístico por el partido de gobierno actual. Pero lo resumo, esta miniserie de 13 episodios cuenta basado en hechos reales, como fueron las últimas épocas de este genial escritor, transcurre casi todo el tiempo en las oficinas de la editorial donde se hacían los cómics. Está muy bien filmada y vale la pena. Además, no hace falta pedírsela al tío Torres. Está gratis online, ya que fue hecha con fondos del Estado. Es increíble que esté resaltando algo de gobierno del cual estoy en contra, dice acá. Dice que es un muy buen trabajo. Yeah. Se puede ver online, incluso en alta definición. Aquí nos puso el link, lo vamos a poner en el blog. Sí. Además, seguramente se reirán con nuestro acento y palabras porteñas, che. Y cambiando de tema, dice que vieron los últimos trailers de Man of Steel. Yeah. ¿Siguen pensando que va a ser una película mala, como habían dicho unos meses atrás? Fíjate que sube expectativas. Yo me estoy rehusando a que suban expectativas para que no llegar tan... Yeah. Aquí dice acá, estoy mirando para la esquina del Brutoman. Bien sabe que estás en esquina. Ahora sí, me creen que va a ser un boom. Ojalá. Incluso creo que va a superar a los Avengers en recaudación. No creo. Pero... Híjole, le pusiste muy alto. Sí, ahí le pusiste una barra bien alta. Sí. Pero ojalá que le vaya bien. Obviamente queremos ir y ver una buena película. Ya. Yeah. Yeah, pero... Yo creo que el problema con Zack Snyder es cuando él no escribe. Entonces, si él escribe, puede ser algo como Sucker Punch, que fue visualmente muy bueno y narrativamente no tenía ningún sentido. Y después... No, pero era varios niveles. Y después hay cosas muy buenas como Watchmen, que ya tenía un guión preestablecido y que la supo hacer. O sea, no es tan bueno como el cómic, pero no, sí la pudo hacer. Acá bastante calcadito. Entonces sí le doy una buena esperanza. Ajá, le doy el sentido de la duda. Nuestro amigo Tarth Akbar nos escribe y le dice, hola amigos, han sido años que no les escribo, pero al fin he regresado a su blog y podcast de cómics. Estaba un poco ocupado con la escuela. Logré terminar los estudios y ahora soy un abogado en Miami. Y tengo tiempo... Hay un pillo más en el mundo. Sí. Y tengo tiempo de hacer las cosas que de verdad disfruto. Les escribo porque anoche me puse a ver The Amazing Spider-Man Blu-ray y encontré con algo muy, pero muy especial. Un Easter Egg. Y creo que soy el primero, that's what she said, en descubrirlo, dice. Hay una cierta palabrita en el primer párrafo del Daily Bugle, la escena cuando tiran el montón de periódicos al piso, que me parece que Sony no sabía que la habían insertado. Spoiler below. Twitter fucked fantasy. Lo encuentro un poco cómico y no tan dañino. Tienes que buscar un poco para ver esta palabra. Solo les digo porque me pareció un poco interesante. Mira, qué bárbaro. Twitter fucked fantasy. Hasta la próxima, cuídense todos, dice acá. Buenísimo. Gracias, Darth Akbar. También tenemos un email de nuestro amigo Román Dodero, que es el cumpleañero por este episodio. Dice, saludos, geekos, buen podcast. El final de la temporada de Doctor Who, a mí me encantó el episodio, pero Moffat prometió que nos revelaría el nombre del doctor y no lo cumplió. Por cierto, estoy algo triste por la salida de Matt Smith de la serie, a pesar de que mi doctor favorito es Eccleston. ¿What? A pesar de que mi doctor favorito es Eccleston. Hay varias maras que prefiere a Eccleston. Yo prefiero a... Yo, Tennant para mí. Y muy de cerca dice acá, le sigue a Tennant. Matt al final me empezó a caer muy bien. Sé que será triste su partida y seguramente lloraré, pero espero que el nuevo doctor será un poco más rudo, como Eccleston, y no tan joven. Eso sí espero. Por cierto, al preguntarle a los geekos, cuando mencionan que el doctor tiene más de 12 regeneraciones, cuando mencionan... Ah, perdón, esa es la pregunta. ¿Cuándo mencionan que el doctor tiene más de 12 regeneraciones? Eso realmente no fue el doctor, sino que fue... fue en la Sarah... Sarah Jane Adventures. Sarah Jane Adventures. Que ahí le, uno de los sidekicks de la Sarah Jane le pregunta, sí. Van escapando en un... Para variar, en un túnel de aire acondicionado. Y van así, y le dice, ¿y cuántas veces te puedes regenerar? Y le, prácticamente le dice, 77 veces 70. Ah, le da un número. Le así, da un cálculo así. Ridículamente grande. No, pero yo creo que él se refiere a lo que dijeron la semana pasada, de que en el juicio del doctor o algo así, mencionan que el John Hurt, ¿cómo se llama el personaje? ¿El maestro? No, este, maestro. No es John Hurt es el doctor que no se sabe. Es el doctor, bueno, que es el doctor que dicen que... La versión del doctor que es entre el 12 y el... Entre el 9 y el 10. No, 12 y 21. No, 9 y el 10. Vos estás hablando de Bello. No, entre el 8 y el 9. O sea, es que no sabemos realmente dónde es. Hay una teoría que dice que es entre el 8 y el 9, y otra que dice que es entre del 12 al 20 y la feria. Al 20 y la feria. Yo creo que eso se refiere. ¿En qué momento mencionaron que existían versiones? Eso no lo mencionaron en la serie. Sino que eso... O en la película. Eso es de la... Este personaje salió en la serie clásica. Ah, ok. Ahí en el final, en el Name of the Doctor, solo mencionaron que el Doctor es conocido como muchos nombres, como Fulanito, como el Destructor, y como Baelyard. Ok. O sea, mencionaron el nombre nada más. Alright. Dice acá, por cierto... Bueno, dice, me despido con un sketch que hice hace unos días sobre el final de temporada de Doctor Who. Por cierto, ¿se fijaron que John Hurt usa una jacket idéntica a la de Eccleston? Es que eso dicen que... parte de las teorías, por lo que la madre está especulando, es por eso. Porque dicen que el diseño es bien entre... entre Eccleston. Esos dos doctores. Ok. There you go. Postdata, ¿pueden poner el sonido de Shazam Kimochi? Dice acá. Bueno, entonces él tiene un... Shazam. Uy, ahí se Espérate, vamos a bajarle. ¡Es temporal! Sí. Hoy sí. Ahí va. Chazam. Kimochi. Y le vamos a dar otro porque es su cumpleaños. Kimochi. Pero solo Kimochi. Sí. Es que fue un foreplay bien largo. La así que felicidades. ¿Qué hice acá? Ah, y como efeméride, Kika, es también el día de Bad Wolf. Porque hoy se transmitió ese capítulo de Doctor Who. Okay, nice. Bueno, me despido. Saludos. Bárbaro, entonces. Y desde fulano nos escribe acá con un breve... Ah, sí. Breve mensajito. ¿Lo puedes resumir en tres palabras o menos? Tres palabras o menos, sí. Seguro tres. Hola y adiós. Les escribo para hacerles una recomendación. Ya habiendo terminado la temporada de la mayoría de las series de TV, es un buen momento para ver anime. Así que aquí les cuento cuáles son las series que a mí me gustó, personales, son más interesantes, las que están emitiendo actualmente. La primera es Hataraku Mao-sama. Ah, sí, lo estoy viendo, bueno. ¿Sí? Sí, es de un Demon Lord. ¿Qué de otra dimensión. Que escapa escapa de esta dimensión y tiene que trabajar en un McDonald's pero en esa serie le dicen McRonald's, no, no, sí. Es buena. Con esto que quedaste solo me acordé del post ahora de este sitio que no nos patrocina, pero podría, de Chive, de lo que los profesores también, a veces se divierten. Son humorísticos. Que dice que uno que le pegaron una gran tronada en el examen y que le puso a Touch una aplicación para trabajar en Burger King. Bueno, sí, bueno. A partir dice que el protagonista no es ni más ni menos que Satán. Mira, todos tienen nombres demoníacos, pero... Bueno. Este es un demonio que tenía... Es el más poderoso y despiadado de todos, dice acá. ¿Sabes qué es lo único que tal vez le criticaría a esa serie? Ajá. Es que en el primer episodio se ve que viene a esta dimensión, pero no se ve nada que lo haga cambiar de tal forma que en el resto de la serie sale como un chamaco así, tranquilo. O sea, actúa bastante normal, pues. Yeah. Y hasta actúa de buena gente, pues... Hay una parte en que hasta salva un par de a gente del público que se mete en una pelea entre demonios. Entonces, no es algo que vos veas así tipo un tío Ben o algo así que lo haga cambiar. No se ve eso. Eso es lo único. Pero de ahí para allá de la serie. Lo único que lo hace cambiar quizás es el hecho de que está en la vida normal. Vida normal y no tiene poderes. O sea, medio acumula poderes, pero no decís, bueno... ¿Cómo se hizo bueno? Pues. Okay. Este es el evento. Ahí va la otra, es... Suisei no Gargantia. Esa no sé. No, no me la puedo. No. Ah, pues ya, menos mal. Gargantía. También es conocido como Gargantia on the Virtuous Planet. Ese no es un planeta de agua. Está ambientada en el futuro lejano donde los humanos hace mucho tiempo que ya abandonaron la Tierra, pues se volvió prácticamente inhabitable después de cambios climáticos que la dejaron totalmente congelada. Un grupo de estos humanos vive en guerra contra unos monstruos espaciales parecidos a calamares. Pelean con ellos. ¿Y que el protagonista es el piloto de un robot gigante? No sé, pero te pelean con ellos en unos mechas chingonísimos. Pues sí, tal vez. O sea, las probabilidades de que un anime salga un mecha son un montón. Durante una batalla, si son muchos mechas puede ser, pero si es uno, lo tienen que encontrar por casualidad. Durante una batalla contra uno de esos monstruos, los soldados van perdiendo y le ordenan a la retirada, pero uno de ellos no consigue pasar correctamente por el portal por el que debía volver a su nave y termina transportándose a una ubicación completamente desconocida. Ese soldado es un chavo llamado Eren. Cuando recupera el reconocimiento, se da cuenta de que se encuentra en un planeta con humanos del cual la Federación Galáctica no tiene conocimiento. El planeta está completamente cubierto de agua y los humanos viven en embarcaciones. Algo parecido a la película Waterworld. Y se da se da cuenta de que está en la Tierra, el planeta natal de la humanidad, el cual para ellos ya solo era una leyenda. Estos humanos tienen una civilización muy anticuada para él y no lo entiende, pero gracias a una chica linda llamada Ami, se hace amiga de él y comienza a adaptarse. Sí. Por cierto, el chavo llegó con todo y su mecha que resulta increíblemente útil ahí. Mira, mamón. El mecha tiene una inteligencia. Como cuando llegaba el carro, así. El mecha así, tiene. Como que es Low Rider. Con que no tenga un Doki Doki Dynamo, estamos bien. Estos humanos tienen una civilización muy anticuada, bla, bla, bla, ya perdí donde estaba. Por cierto, el chavo llegó con todo en su mecha que resulta ser increíblemente útil ahí. El mecha tiene una inteligencia artificial llamada Chamber. Es bastante agradable y es un personaje por sí mismo. La serie es de ciencia ficción clásica, bastante bonita y entretenida, se les recomiendo bastante. Bueno, mandame después el Gargantía. Yes, sir. Por último, es Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Ah, ese es el que Que, sí. Por cierto, Britamán tiene un resumen. Sí, pero dale, que léelo. Esta... Me ahorras la fatiga. Ya la han recomendado otros hoy, escucha, así que ya no voy a volver a contar. Solamente diré que al inicio no me gustó, pues me pareció que solo era una serie simplona donde solo mostraban mucha sangre para, de manera forzada, tratar de impresionar y dejar en shock a quien la ve. Pero después de unos capítulos, la trama sí me causó bastante intriga. Me impresionó y me dejó en shock. Sí. Así que sí, pueden tolerar un poco de crueldad gratuita. Puedo, seguro, no cobrada, gratuita. Enganchados. Ahí está, sin más que decir. ¡Salud! Yo soy fulano. Así que bueno, decirnos qué onda con Attack on Titan. No, mira, de veras. O sea, ya la habían recomendado aquí, por eso la empecé a ver. Uh-huh. Sí. Los primeros dos, quizás, o tres capítulos, sí, sinceramente, yo dije... Tampoco es que fue repulsiva la serie, a ese punto, porque al final sí me gustó, y la recomiendo. Pero fue eso de que, no, yo sé que esto tiene que arrancar, ahorita está lenta, pero la han recomendado tanto que tiene que arrancar. Pero sí que solo son 9 episodios. Ahorita, por lo menos en Crunchyroll, solo hay 9 episodios, y entiendo que valdría. Yo llegué hasta, la empecé a ver el sábado, y entre sábado y domingo llegué hasta el capítulo 8. Entonces sí, después, eso de que... Gracias a Dios estaban todos esos episodios en Crunchyroll, ve, y yo, el otro, porque sí, después arranca la serie y buenísima. Así sin dar spoilers, denle viaje si andan buscando algún nuevo anime que vean. Yo tengo un par de años de no engancharme tanto con anime. El último en el que sí me enganchó fue Tengen Toppa Gurren Lagann. Ah, saliendo mucho. Fumado. Si ves después del capítulo 5, tal vez a eso me pasó. Mira el capítulo 5, después del capítulo 5 tenés permiso para no seguirla viendo si no te enganchó. Ajá. Chido. Vamos a darle una segunda oportunidad. Serie vale. Anime va a ser 25 episodios. Se y corta. Ahorita van 9. Ya ves, sí, que entiendo que Crunchyroll los tiene al día. Alright. Y Mara, y de veras, y yo no sé últimamente, yo no sé si es aquí que han mejorado el internet, pero Crunchyroll se está viendo precioso. Cero lags, cero tiempo de carga, y, increíble. Así que, no me arrepiento de pagar esos $7 al mes. Nice. O $5. Alright. Bueno, estamos. Con eso hemos llegado al final de este episodio. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a nuestro invitado Iván Anaya, gracias por estar acá con nosotros. La verdad a ustedes gracias por invitar y apoyar, y quizás yo le puedo decir algo a la gente que se quiere dedicar a esto, sí se puede. En serio les digo, ahorita con el Inter no hay fronteras, no hay nada. Ustedes sigan dibujando, es lo más importante. Busquen los lenguajes de cómics que también se usan, pero sí se puede. Ya si alguien tan chiquito como yo pudo, alguien más grandote va a poder el doble. Así que sí se puede, y gracias por invitar. Gracias por venir. Otra pregunta. Y, tú mencionaste cuando tú vimos ahí que nos oías cuando trabajabas. Sí. ¿Cómo descubriste? Fíjate que... ¡Oye, este programa basura! Este programa no, no, no, fíjate que la verdad empecé a buscar cosas... fue para una tarea que yo lo descubrí. El mal ejemplo y el buen ejemplo. Lo perdí desde tiempo. No. Estaba buscando cosas relacionadas con el cómic en El Salvador. Y ¡chan! Entonces, sí, porque no hay mucho referente. Entonces, las cosas de dónde agarrar, de aquí en toda Centroamérica hasta en Costa Rica, no se hace cómic. Entonces, eso. Andaba buscando cómic en El Salvador. Y yo soy amante de los podcasts. Oigo Los Supergüeyes, oigo Los Forasteros, que es el podcast de Humberto Ramos. Es buenísimo el podcast. Entonces, yo soy fan de eso. Ya, entonces, sí, la verdad, eso les puedo decir, men. Yo la verdad, trabajo solo en el estudio. Si no escucho gente hablar, empiezo a hablar conmigo mismo. Ahí es donde ya te empezás a preocupar y decís, okay, hay algo mal aquí. Entonces prefiero oír podcast. Y gracias a ustedes por hacer el podcast. Ya ven, yo les dije que por lo menos algún salvadoreño alguna vez nos había oído. La verdad son más de los que ustedes creen. Pero no les cuenten porque... No les cuenten su tierra. Sí. All right, bueno, estamos. Bueno, Yellow, mucha suerte mañana. Ah, Yellow, mañana tengo una entrevista como ilustrador. Hey, nice. Hey, suerte, suerte. ¿De dónde sos, si se puede saber? Yellow, ilustrador, pero para body paint. Si no quedas, avísame, ¿viste? Yo no puedo ilustrar, pero y no me gusta los body paint, pero para irla a borrar. Yo puedo preparar el Canva. Vale, sí, sí. Vale. ¿Y cómo me va a borrar con la lengua, mamón? Ya. Yeah. Intoxicado 2 minutos después. Depende, hay que ver primero, porque hay de todo. No tenemos canción para el final, esto estoy viendo ahorita. Se nos olvidó. ¿Chopin? Se nos olvidó. ¿Ya que es el productor? ¿Cuántos productores? Ya está. The Reflex, Duran Duran. Sí. Señoras y señores, mira qué pasa, que por estar leyendo el blog, vea. Por estar leyendo el blog, no se olvidó buscar. Es que tenía una semana de no leerlo y esas masitas en cosplay. Este no sé si lo viste, ¿vale? ¡Mara, van a cambiar al doctor! Eso fue hace 2 días en el blog. Bueno. Tuvo competencia de postearlo. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Si usted quiere ser productor ejecutivo y estar ahí en la pared de honor con nuestros amigos Luis Ignacio Ballesteros, Ragnar, Alfredo Jasso y Miguel Díaz Hidalgo en el muro. ¿En el qué? Tocar un cómic físico. ¡Oh, my God! Es de papel, imagínate. Es un cómic. ¡Un cómic de verdad! buenos tiempos. Tal vez para despedirme, la verdad, quería agradecer a todos los que dieron palabras bonitas y no tan bonitas. Y gracias a los que dijeron que les gustaba lo que yo hacía. Y si a alguien le gusta más, puede seguirme en Facebook, en Twitter. Soy Byrons, B grande, IROONS. Y en Facebook y en Twitter soy Iván Anaya. Así que pueden dejar ahí feedback, o bueno y malo, de los dos leo. Y si los puteo es porque me están puteando, así que gracias. Perdón, Yellow es colombiano, dice Yellow. Bueno, mucha suerte, Yellow. Suerte, Yellow. All right, Mara, hoy sí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como lo fueron hoy Luis Ignacio Ballesteros, Ragnar Asdrúbal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo. Visita comicicos.com, aperta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Nosotros estamos de vuelta porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Llena nuestra cabeza. Embadurna nuestra cabeza de basura. Como ustedes saben, don Arnold Schwarzenegger se hizo famoso al actuar en la película de Conan el Bárbaro. Conando el Bárbaro. Pues él se quedó con la espada de la película. Y mientras fue gobernador en California, en su oficina en el Capitolio y Sacramento, él tenía la espada colgada en la pared. ¡Damn! Así vea. ¿Que me estás pidiendo qué? ¿Presupuesto para qué? ¿Perdón? Budget. ¿Quieren una... You want to slash the budget. I slash you. In Russia. In Russia.